Primero, por suerte puedo decir que no solo el INEA, sino que los otros organismos de investigación de Uruguay ya vienen trabajando en este tema, Sí, facultad ¿no? también haciendo, ¿no? Exactamente. Agronomía y veterinaria. Exactamente. La UDELAR viene trabajando hace tiempo en esto. Pero vuelvo a decir, de poder retomar, poder volver 50 años para atrás con los sistemas de rotación, Sí. porque eso también están capturando carbono, ¿no? Tanto en la manera del sistema de siembra directa, la incorporación de pasturas, la rotación con cultivo de verano, etcétera, ¿no? Todo eso ha generado una información única que no termina solamente en indicadores para defender los intereses nacionales. También terminaron en política pública como el plan de manejo y uso de suelo, ¿no? También para ser concreto, ¿no? Y bueno, hoy, por suerte, con más de 10 años hay 5 experimentos de largo plazo. Ahí tenemos cosas de captura de carbono mostradas, y de construcción y recuperación de la materia orgánica, ¿no? Que tiene claramente una constitución muy importante de carbono, ¿no? Así que bueno, ese es uno. Pero cuando uno piensa en la base pastoril, ¿no? Tiene una función clave, las plantas, que es la función fotosintética, ¿no? Y en la función fotosintética, a través de la respiración, y hay otra cuestión que se llama el ciclo de Krebs, Sí. se captura ese carbono atmosférico, se fija primero en la planta para su propio crecimiento, ya sea en la parte aérea y en la raíz, y después termina finalmente incorporándose a la materia orgánica del suelo. Ahí tenés una usina de captura de carbono, ¿está? Eso ocurre tanto en el campo natural, 10 millones de hectáreas, vuelvo a repetir, y ocurre en la pastura mejorada. Otro elemento clave allí es que cuando uno hace un manejo del campo natural, todos los que han escuchado el punto de vista de no sobrepastorear el campo natural, favorecer el crecimiento, la calidad del campo natural, estamos haciendo una captura de carbono en el sistema. ¿Tá? También tiene una parte por el lado del animal y incorporo también a la pastura mejorada. Cuando mejoramos no solo la producción, sino el valor nutricional de la pastura en términos de la digestibilidad de la pastura, lo rápido que puede ser digerido y absorbido, pasado dentro del tracto digestivo, estamos disminuyendo las contribuciones de metano, ¿no? Bueno, todos esos, cada vez que uno incorpora una nueva forrajera, ahora estoy hablando del mundo de la forrajera, y en línea desarrolla los nuevos cultivares, tiene mucho de eso también incorporado en la tecnología. Y sigo, ¿no? Cuando han escuchado los oyentes que se está incorporando en la evaluación genética de bovinos y ovinos la eficiencia de conversión, ¿no? La eficiencia de conversión es nada menos y nada más que por lo menos el 50 o 60% del costo de producción de 1 kilo de peso vivo es el alimento. Bueno, pero tiene otra ventaja eso, porque aquellos animales que convierten mejor el alimento en producto también emiten menos metano. Entonces, cuando uno mira el contexto de producción, cuando uno mira hacia dónde va enfocada la investigación y la orientación de la investigación, hay cosas que no vienen forzadas porque son naturales, llámese la producción a pasto y la importancia, digamos, de la forestación en Uruguay, pero también el hecho de cómo ha encarado la investigación nacional, tanto del lado forrajero como del lado animal. No me metí en otros temas también que pueden estar vinculados con eso, que van contribuyendo a ese concepto de producción, digamos, amigable con el medio ambiente, y donde incorpora también otros aspectos que para mí son importantes, que es la producción ética desde el punto de vista del manejo animal, que es otra dimensión que hay que tener cuidado, y también también desde el punto de vista de las relaciones con el ser humano, ¿no? Y las oportunidades que genera una determinada producción para el desarrollo humano, ¿no?